Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Ya estamos en el mes de octubre, 2 de octubre de 2017, día lunes. Un placer volvernos a encontrar y caminar, viajar, imaginarnos con la música. El 1 de octubre, el día de ayer, celebrábamos el Día del Pasillo Ecuatoriano. Creo que de las poquísimas cosas buenas que hizo el gobierno de Sixto Durán Ballén, allá por el año de 1993. Y para nosotros es un placer poder compartir con ustedes y hacer un homenaje a nuestro pasillo. Iniciamos con Carlota Jaramillo. Vamos a escuchar un pasillo, una de las voces más hermosas de la canción ecuatoriana, conocida como la reina de la canción nacional, nacida en Calacalí el 9 de julio de 1904. Escuchemos a Carlota Jaramillo, nos interpreta Aquellos Ojos. Y la verdad, te adoro aquí. aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ellos se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Por ellos se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. ¿Cómo luchar contra el destino que impide fundir nuestras dos vidas? Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mi por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. O también pueden descargarse la aplicación Radio CCE HE en Play Store. Continuamos, escuchemos a uno de los dúos más grandes, al dúo Benítez y Valencia, dentro de la música popular del siglo XX. Benítez y Valencia, del disco Recuerdos, grabado en 1957, nos interpretan Tu ausencia. Thank you. continuar mi camino con mi acervo dolor. A continuación escuchemos a Luis Alberto Valencia, músico, compositor y artista quiteño, para muchos ecuatorianos considerado el mejor cantante popular de la historia de la música del Ecuador. Del disco doble, Antología Musical Volumen 2, escuchemos en la interpretación de Luis Alberto Valencia, El Pasillo, El Beso. A continuación escuchemos otro gran intérprete, uno de los más reconocidos en el Ecuador, Julio Jaramillo, nacido en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. Julio Jaramillo nos interpreta Sendas Distintas. Todavía, y yo ya incienso la planta que implorar ansía. Persisto con afán tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Seguimos en Identidades y Encuentros. Escuchemos algo instrumental también, un pasillo instrumental interpretado por Johnny García del disco Música e Instrumentos Tradicionales del Ecuador. Él nos interpreta el pasillo Noches de Niza. Thank you. continuamos. Vamos avanzando un poco acelerados para ver si podemos completar en estos 30 minutos y escuchar los pasillos que hemos traído para compartir con ustedes. A continuación escuchemos a la cantante, escritora y productora Margarita Lazo, del álbum Más Bueno Que el Pan, nos interpreta el pasillo Soñando con Quito. Vibran remotas sombras mientras fuma el volcán en este Quito. Ni la copa de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto mis ojos como pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo a la montaña los brotes del cholar y lo que fuiste, gorrión del capulí, espuma del arujo y el cielo del ejido que con sus abrigos se envolvió contigo. Atrás tu vida tendida en la alameda, fantasma que se enreda en la cornisa de mis sueños, la cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el campanario de la ilusión. Allá en el panecillo, con música y promesa, navegan las cometas del olvido. Y como solitario, reloj de sol y piedra, el corazón guardó tu color de colibrí. La circular paloma de la luna, bajando agua por los caminos, soñando los osos sus besos de regreso. Aquí en la Carolina de tórtolas y pinos, silbando entre otros botes, rema el corazón. Te vas para volver y vuelves a soñar en Quito como siempre. En Quito siempre. Este es nuestro pequeño homenaje al pasillo ecuatoriano. Escuchemos ahora a la estudiantina de cámara Quinta Esencia. Ellos vienen trabajando desde hace varios años en la recuperación del formato tradicional de estudiantina con la música ecuatoriana. Este año, 2017, lanzaron su última producción discográfica, Música Ecuatoriana Patrimonial. Escuchemos el pasillo Venus. Música

la entraña inseminada le brotó como respuesta. Cañetano es mi paisano, con duende de morería. Cañetano es mi paisano, con duende de morería. Adiós para el recuerdo de la vida que le diera y la que de ella tomara. Le sintió por el camino que lo alejaba, le sintió por el camino que lo alejaba, se vino para mirarle y le voló una sonrisa. Quieta sin poder gritarle y sin poder retenerle. Y se marchó mi paisano, se marchó para el olvido. La quiso para el solito y la apretó en la memoria. Y el día de su partida se preparaba a ser hembra compartida y madre multiplicada. Y se ha quedado mi tierra sin el criollo que la amaba. Se lo ha quitado la historia la rescataba. Y se marchó mi paisano llevándose luz y lumbre, una rosa y una estela. Quemaba el pecho candela. De Perú nos trasladamos a Brasil para escuchar a Sabrina Maleiros. Ella nació en 1979, cantante y compositora brasileña. Su música ha sido descrita como New Bossa, combinando ritmos del house con influencias de jazz y la samba. Sabrina Maleiros nos interpreta Celebrar. Gracias. Recordemos algo de la música de Tony Croato, nacido en Italia pero radicado en Puerto Rico, cantante y compositor conocido por sus interpretaciones de música folclórica puertorriqueña. Del disco que recopila 15 temas del campo adentro, Tony Croato nos interpreta Los Carreteros. De Puerto Rico nos vamos a Cuba. Aquí vamos a escuchar a la compositora, cantante y multiinstrumentista Yusa, con su más reciente disco Haiku. Ella llegó al panorama musical cubano para deslumbrar tanto por sus novedosas ideas musicales como sus interpretaciones en la guitarra, teclado, bajo y percusión. De Haiku, Yusa nos interpreta Conga Pasajera. Todo lo que pasa, rosa mi nariz, como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, ah, ah, ah, lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes el ruido, thank you. si no habrá piedra, si la tierra canta, si sientes la necesidad de hacer feliz, si quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone, manda tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría Continuamos desde Venezuela, escuchemos a Serenata Guayanesa. Este es un cuarteto vocal e instrumental de música típica y folclórica venezolana. En junio de 1971, los músicos Hernán Gamboa, tenor y cuatrista, Iván Pérez Rossi, barítono ligero y segundo cuatrista, César Pérez Rossi, barítono y percusionista, y el bolivarense Mauricio Castro Rodríguez, contratenor y percusionista, se unieron para desde ese momento realizar alguna investigación de la música tradicional venezolana. Escuchemos, ellos nos interpretan Easter Morning. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a take. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ring ding begging me for a take. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ringing, begging me for day. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, mama ringing, begging me for day. Easter morning when I wake. Oh, Easter morning, thinking me for a stay. It's that morning when I wake, it's that morning when I Finalizamos Identidades y Encuentros este lunes. Los invitamos para encontrarnos el miércoles a las 17 horas y viajar con la música, con la mejor música del mundo. Un abrazo para todos y todas y les invitamos a mantenerse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.